Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Acá lo que tenemos que hacer es modificar todo el sistema impositivo en nuestro país. Hay que hacer una profunda reforma tributaria en el país, ¿no? Los fondos tienen que ser, digamos, estos fondos tienen que ser, cuando decimos no se puede desfinanciar el sistema, en todo caso, si hay un excedente en ese fondo, a pagar a los que más lo necesitan, que son los jubilados que están recibiendo la mínima. Y vamos a este tema, porque es un tema muy importante, que es lo siguiente. Hay una ley, 26.417, por el cual se actualiza semestralmente la jubilación. Sí. Se utiliza un índice en la ley que es 50% por aumento de salarial del semestre y el otro 50% por el aumento de la recaudación impositiva destinada al fondo de ANSES. O sea que el aumento, si entendí bien, estaría dependiendo de dos factores. Uno del total recaudado en ese momento y otro de... Del aumento salarial, es decir, cómo han ido las paritarias. Claro. Es del aumento salarial promedio que se toma, sí, del mayor índice de este aumento salarial. Entonces, ese índice queda 14.16%, para dar una idea. Sí, ahora. Vamos a hablar de dos números. El haber jubilatorio actual es de 4.810 pesos de bolsillo. Que los jubilados que estamos acá cobramos eso, recibimos eso, por lo menos nosotros, sí, y algo más acá el compañero Rodolfo, pero muy poquito más. Por eso fue el que trajo la factura. Y un poco más yo, que soy docente jubilado. Bueno, tiene un régimen propio. Pero quiero decir que estos 4.810 van a recibir 14.16%. Sí. Para que todos se pongan contentos, a partir de septiembre, no de este mes, y hasta marzo del año que viene, van a recibir 22 pesos más por día. O sea que en lugar de 4.810, van a recibir 5.491, 700 pesos más. Y en marzo de 2017, estén tranquilos, porque van a tener 5.491 pesos. Entonces, yo quiero decir con esto que esto lo recibe el 53% de los jubilados, netamente esto. Pero hay que decir que hay 1.300.000 pensiones no contributivas de personas por discapacidad, que reciben el 70% de ese haber mínimo. Para tener idea de lo que estamos, sí, hablando en este país. Y otros, como los jueces... Bueno, el haber máximo que se estableció de 35.000 pesos, entonces llegan a un acuerdo de que el que recibe 35.000 y el que recibe 4.000 y pico de pesos, se saca un promedio, entonces los jubilados tienen un haber medio de 8.900 pesos, una cosa por el estilo. Claro. Una barbaridad. Con esto quiero decir, esta es la realidad actual. Hoy nosotros nos basamos mucho con la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que hace más de cinco años, vienen haciendo una actualización semestral de una canasta básica de un adulto mayor. Y toman los mismos lugares, supermercados, los mismos productos, y toman lo siguiente. Para la alimentación, toda una serie de productos para cubrir las 2.000 calorías diarias. Tema de la vivienda, salud, medicamentos, los medicamentos que abona el jubilado, los medicamentos, digamos, de más utilización, y toma lo mínimo de todo. Uh-huh. Por dar una idea, habla de, yo qué sé, de la alimentación, 4.300 pesos, alquiler y eso, sí, 4.300 pesos. Digo, mínimo de todo. Sí. Una salida, una pizzería por mes, lo mínimo. Esto da ahora, al día primero de agosto, 12.300 pesos. aumentó 20%, esta canasta eran 11 mil y pico, aumentó 20% en 4 meses. En los últimos 4 meses. Quiere decir que el 85-90% de los jubilados, tanto de los cerca de 7 millones, 6 millones 600 mil jubilados nacionales, más jubilados provinciales, cerca del 85-88% está por debajo de la canasta básica de un adulto mayor. Con esto quiero decir, esta es la situación. Por eso nosotros estamos luchando por un aumento de emergencia. Nosotros decimos, para el haber mínimo, y ya para todos los haberes, 6.000 pesos de aumento de emergencia en todas las escalas. Esto era antes de la actualización. Ahora hay que actualizar esto también, pero ya decimos, no pongamos más cifras porque ni esto. Porque hay que actualizar el nada. Mes que viene y el no otro. Hay respuesta absolutamente. De cualquier manera, estamos planteando que todos reciban, sí, que se actualicen las escalas, pero que a la vez no haya un jubilado que esté por debajo de una canasta básica elemental, digamos, para poder subsistir. Quería hacer una pregunta. Frente a este panorama nefasto, ¿no? El organismo al que usted integra, digamos, ¿qué planes de lucha se dan, aparte digamos, del estudio, de la denuncia, que es muy importante, da el hecho de hacer un proyecto y presentarlo con los representantes, digamos, del Congreso? Digamos, ¿tienen contemplado planes de lucha del conjunto de los jubilados? Bueno, vamos a entrar en ese plano. Nosotros venimos desarrollando una lucha permanente. Somos una organización nacional. Tenemos centros de jubilado en provincias, en Capital, en la provincia de Buenos Aires, en San Luis, en Rosario, en San Nicolás, en una cantidad de lugares donde se coordinan las acciones, coordinamos la lucha. Por un lado, estamos haciendo una lucha por este aumento de emergencia. Por otro lado, vamos ahora, y ya lo planteo acá, que lo hemos resuelto ayer como primicia, de Radio Semilla. Radio Semilla. Ajá. Que el día del jubilado es el 20 de septiembre. Ah, un día antes de primavera. Un día antes de primavera, porque se cumplen. Es el aniversario la primera caja de jubilaciones en la Argentina, la Caja de Trabajadores Estatales, se creó en 1904. Cada 20 de septiembre conmemoramos ese hecho porque somos el país más antiguo de haber luchado los trabajadores por conseguir las primeras leyes jubilatorias, la primera caja jubilatoria en 1904. Entonces, para nosotros, no es en los centros jubilados en general se lleva comida, se festeja, ¿no es cierto? ANSES convoca a todos, PAMI convoca a todos para hacer las fiestas, que los jubilados a veces necesitamos encontrarnos, comer algo, compartir, estar juntos, ¿no es cierto? Y nosotros lo hemos denominado un plan de la semana del jubilado, que va a ser semana de lucha y de alegría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es nuestro plan de lucha? Vamos a hacer lo que ya hicimos en otra oportunidad. Convocar a todas las organizaciones a una conferencia de prensa. ¿A quiénes convocamos? A los centros jubilados, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las centrales sindicales sin discriminación. Nosotros vamos a todas. Vamos a poner en el centro el aumento de emergencia. Conferencia de prensa. Acá está participando también con mucha fuerza la Gerontovida, organismos también en defensa de los jubilados y centros de jubilados y centrales. Con las centrales hemos conversado, hemos hecho estas conferencias, hemos hecho movilizaciones permanentes. ¿Qué pretendemos en esto? Juntarnos, poder debatir los temas, hacer un debate, poder salir con un proyecto, poder lograr, digamos, que este proyecto, que esto que estamos planteando no sea patrimonio solo de los jubilados, porque nosotros ¿de qué partimos? De que el tema de lo que nosotros estamos luchando no es un tema de los jubilados, es un tema de los trabajadores, porque cuando nosotros estamos en el proceso productivo, cuando en el año 1958 los que trabajábamos, salió la ley 14.499, 82% móvil lo festejábamos, y cuando uno se jubilaba le hacíamos una fiesta. En 1968, plena dictadura, las luchas del movimiento obrero, estábamos en víspera del Cordobazo, lograron la ley 18.037, 18.038, que eran leyes que llevaban del 70 al 80 y pico por ciento del salario. O sea, ya lo tuvimos. Las sucesivas dictaduras fueron eliminando todo esto. Antes festejábamos en esos momentos. Hoy, el trabajador que puede, no quiere jubilarse, porque sabe que si se jubila le van a pagar la mitad, claro, salvo no regímenes especiales. Y por otro lado, más que un festejo es un velorio, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en esto de que la lucha va a ser, entonces, conferencia de prensa, tenemos el miércoles, que es el tercer miércoles del mes, que es el miércoles 21, o sea, vamos a desarrollarlo bien, pero el miércoles 21 vamos a hacer la actividad que hacemos siempre en el Congreso, y bueno, y vamos a ver de promover algunas charlas, charlas sobre temáticas puntuales, gerontológicas. Vamos a ver de hacer una actividad también, estábamos hablando con los abuelos del francés, con claro, muchas organizaciones, de poder hacer una actividad festiva también, si te venís para acá, para Buenos Aires, hacer algo también que nos nuclee a todos. Y pero queremos ponernos de acuerdo en luchar por objetivos concretos. Nosotros tenemos 5 puntos, una cantidad de organizaciones y federaciones que estamos luchando por esto en todo el país. Y vamos a seguir ahora con esta cuestión puntual. Y termino con esto porque se nos está yendo la... Sí, solamente para... Ya esto es una cosa muy puntual y sí es válido para ustedes y para los oyentes. Frente a la cantidad de interrogantes y de preguntas de muchos jubilados que no saben qué hacer, porque a muchos le dicen, metete en internet, ahora tiene que buscar un nieto, un bisnieto... algún hijo que conozca, porque te dice, mira, yo qué sé, yo escúchame, entro a internet, no sé qué botón tocar. Bueno, ahí hay que pedir la clave y todo eso. Y no sabe, aunque le digan que sí, que no, quieren tener más conocimiento. Entonces hemos decidido lo siguiente. Tener días de asesoramiento por abogados previsionalistas, sin cargo absoluto y sin búsqueda de ningún trabajo. Si alguien tiene alguna duda... Entonces les damos todos los datos para los oyentes y para que ustedes los anoten y ustedes mismos puedan venir. Los días martes y jueves de 14:30 a 17 horas. Va a ser en nuestra sede central, Bartolomé Mitre, 1419, primero A. 1419. Primero A. Teléfono 4374-2322 con el 011 al inicio. ¿Puede repetir? 011-4374-2322. Y el correo, por el cual es la mejor forma de hacer preguntas para los que están lejos, es jubiladomesacor@yahoo.com.ar. Nos ponemos a disposición con estos datos, que ustedes los pueden repetir en las próximas, para todos los oyentes, para todos los jubilados, pensionados. Y vamos también a ir con estos profesionales a centros de jubilados y a lugares donde nos llamen, en Capital o en cualquier lugar. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias. Y nos quedamos en mente con la actividad para la Semana del Jubilado la semana de lo del 20, del 20 va a ser la semana del 19 al 23. Bueno, ya lo volveremos a recordar. Y... así es, a medida que nos vamos acercando... ya le vamos a pasar todas las actividades de todos los días. Sí, y a propósito, estábamos pendientes también de la hora hoy, fuimos puntuales, porque hace desde esta semana, la semana pasada, estamos en Radio CUT, se está grabando el programa, para después poder compartir por internet y graba de 7:30. A 9:30. A 9:30. A 21:30. Exacto. Felicitaciones. Así que por eso, por lo menos, todo lo más importante, queremos que alcance a salir en esa hora. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a vos. Que además hemos descubierto que sos vecino. Soy vecino del barrio. Así que escuchamos cuando estamos en horarios adecuados, escuchamos. ¿Cómo? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semillas.